Miedo a perdernos. Si el cielo es justo y eterno, tú y yo, por Dios, no iremos al infierno. Te veo, no te sueño y te deseo. Quieras o no, tú eres quien yo más quiero. La consigue al fin.